rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. ¿Cómo estás, querido? Estás en otra dimensión, Fernando Tevele, no te estoy escuchando. Estás en una dimensión desconocida, en el ciberespacio, hablándole a la nada, y para nosotros sos como un ser invisible, pero de audio. Sí. Ahí está. Es que, ahora viniste a la Tierra otra vez. A ver, hay una cuestión básica en radio, y es que si el micrófono tiene un número, en la consola. Ajá, hay que respetar ese número. Hay que respetar ese número. No abrir otro. O sea, si yo tengo el micrófono número 4, en lugar de haber abierto el 1, que fue el que es el que utilizo siempre, debía haber abierto el 4. ¿Sí? En el 1, claro. Hoy no hay nadie, vos estás en el micrófono 2. Si querés, te hago un ruidito en el 1 para que vos sientas que no lo abriste innecesariamente. ¿Querés que probemos? Así, por ejemplo. Ese es el 1. Ahí está. Muy bien. Y creo que en el micrófono de exteriores está, creo, no puedo garantizarlo porque no pudimos chequearlo antes de arrancar el programa, creo que debería estar Luis Angió desde el estudio Sapo Villar. ¿Cómo era el estudio? Me olvidé. No me acuerdo qué jugador de San Lorenzo era, pero no sé si lo tenemos a Luis, Luis Angió, querido, sí, compañero. Yo te aseguro que lo tenemos, pero lo vamos a estar... Por ahí está invisible igual que vos, Tevele. Lo vamos a estar recibiendo en un ratito desde su estudio en Villa Crespo. Va a ser importante lo que él nos pueda aportar a propósito de una actividad que hubo en La Plata en estos días para recordar a sobrevivientes a asesinados durante el terrorismo de Estado. Durante el terrorismo de Estado, pero no el terrorismo de Estado tal cual lo conocemos, tal cual nos lo cuentan, que es aquel que, dice la historia oficial, comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que fueron asesinados por la AAA, y por lo tanto es una historia de esas que hay que rescatar del olvido y batallar más de la cuenta en la justicia para conseguir un pedacito de justicia, porque hay varios reparos a intentar llegar a la justicia en los casos previos al comienzo de la última dictadura cívico-militar, donde también hubo terrorismo de Estado, donde también hubo, si bien bandas paramilitares, con un claro amparo del Estado, estuvieron allí asesinando gente en lo que fue el preámbulo de lo que después vendría en su formato más reconocido, ¿no? Uh-huh. Así que va a ser importante estar escuchándolo, y también vamos a tomar contacto con gente de San Juan. Anoche hablábamos con integrantes de la Asamblea de Hachal que nos oficializaron una noticia terrible. O sea, ustedes recuerdan que se había hablado de que la empresa minera había hablado de 224.000 litros de solución cianurada derramada en el río Hachal, uh-huh, en el incidente que ocurrió hace un par de semanas ya. Bueno, ahora oficialmente se informa que ha sido 1 millón de litros de solución cianurada lo que ha sido derramado sobre el río Hachal. De todas maneras, los informes oficiales dicen que no hay contaminación, así que vamos, uh-huh, a escuchar. Yo leí Página 12 ayer y me contaban que no hay contaminación en el río, che. Ajá. ¿Por qué sos? Yo creo que ustedes, los medios de la OPO, lo que intentan siempre es andar desparramando mentiras, y claro, miente que algo quedará. Y bueno, pero no es así como ustedes dicen, porque Página 12, que es un diario tan confiable, me contaba ayer que no hay ningún tipo de contaminación en el río Hachal, así que... Uh-huh. Bueno, a ver, no te estaban mintiendo, ese informe oficial efectivamente existe. Lo tendencioso, claro, es que Página 12, que no venía informando sobre el derrame, haya sacado la noticia que sacó en el día de ayer, claramente intenta generar tranquilidad. Es más, el título es, ¿cómo era? Las mineras con las barbas en remojo. Barbas en remojo para las mineras, sí. Intenta mostrar a los gobiernos, al provincial y al nacional, en una actitud que claramente no tienen, uh-huh. que es el de ponerle límite a las mineras. Así que la verdad es que no parece ser eso lo que está ocurriendo de ningún modo. Uh-huh. Estamos enredados en esta mañana y saliendo por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, por La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí de las Sierras Chicas de Córdoba también, por Radio La Negra del Bolsón, por La Colmena de Plaza Huíncul, por La Trinchera de Campana, por Radio Chebarracas, por FM Villa Jardín, por Radio Semilla, por La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia en Buenos Aires, por Radio Zona Libre y FM La Barriada, por Radio Voces y Radio La Nube en La Rioja, por El Aprendiz Medios, por Nehuenchen, Chipoleti y Río Negro, por FM La Bulla en San Luis, por La Pujante en La Valle, Mendoza, y por Radio Roja de Casa Grande. Somos una red y hay un montón de personas también haciendo la gráfica. Está Zumba la Turba, Redeco en Red, Comuna de Mar del Plata, El Zumbido y el compañero Leandro Jansón, además de muchos otros compañeros que trabajan para enredarnos como esta mañana, todas las mañanas. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Porque acá en Buenos Aires llueve mucho y está feo. Va, llueve mucho, llueve poquito, pero todo el tiempo. Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Donde los que no tienen lugar. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde la señora de arpillera, donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botella, una chimenea fuma su paz sobre las terrazas que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña de sol, de que todos corren, pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde van? No sabemos dónde irá la gente cuando llueve. Lo que sabemos es que nosotros nos quedamos a hacer radio hasta las 12 en este Enredando las Mañanas, que se ha tornado una costumbre para todos nosotros. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Enredados entonces con Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, con La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, con Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas en Córdoba también, con Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, con La Trinchera de Campana, con Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, FM La Barriada en Buenos Aires, con Radio Zona Libre en Santa Teresita, con Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, con Radio Nehuenché de Chipoleti en Río Negro, con FM La Bulla en San Luis, con La Pujante en La Valle Mendoza y con Radio Roja de Casa Grande. Uh-huh. Y con radios que se siguen sumando todo el tiempo, ¿no? Cada día. A este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también después se va al formato gráfico. Hemos charlado varias veces, por supuesto, en estas últimas semanas, respecto al conflicto que se dio por el secuestro de los equipos del canal de televisión comunitario alternativo y popular Antena Negra TV, compañeros nuestros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y mostramos además preocupación ya no solo por el secuestro de los equipos, sino también por la causa judicial que se abrió y que tiene imputado a Martín Sande, que es el presidente de la cooperativa Antena Negra TV. La noticia de estos días es que el organismo que es la Defensoría de la Audiencia, que es un ente autárquico que se creó con la ley con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual y que lleva adelante Cintia Ottaviano, se había presentado con la figura del amicus curiae, es decir, casi a la altura de un querellante en la causa, y ha demostrado su preocupación, y queremos charlar con la defensora, con Cintia Ottaviano, a quien ya recibimos en Enredando las Mañanas. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué tanta preocupación? Digo, la preocupación nuestra es porque son nuestros compañeros y porque venimos desde la red, digamos, mostrando como una mirada crítica sobre cómo se venía aplicando la ley, pero creo que la Defensoría ha mostrado una preocupación que es muy interesante, digamos, de contarle a los oyentes. Digo, que no somos solo los perjudicados los que estamos diciendo que esto está mal. No, No, lo que ocurre es que cuando se perjudica la comunicación comunitaria, alternativa y popular, se nos perjudica a todos, independientemente del rol social que ocupemos y de si participamos o no en un proyecto comunitario. La Defensoría del Público, como vos bien contaste, es un organismo muy nuevo que creo que quienes nos están escuchando ahora tienen que tener muy en cuenta, porque justamente es para poder representarlos y representarlas frente a vulneraciones de derecho. Es decir, cuando no se está cumpliendo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tenés varios caminos. Uno que tiene que ver con la enunciación de la queja y otro que tiene que ver con el reclamo en, por ejemplo, la Defensoría del Público, para que entonces podamos trabajar a través de mecanismos vinculados con el diálogo, la pedagogía, el encuentro, en la plena aplicación. En este caso lo que ocurrió fue que quienes desarrollan Antena Negra a través del sitio de internet, que es www.defensadelpublico.gov.ar, inmediatamente nos pusieron al tanto de la situación que estaban viviendo, de los más de 40 efectivos que estaban entrando y llevándose los equipos. Entonces, directamente el director de capacitación, Ernesto Lama, fue hasta el lugar. Después, con el paso de las horas y de los días, pudieron venir los representantes de Antena Negra a la Defensoría del Público, acercarnos la documentación. Nos interiorizamos acerca de lo que estaba ocurriendo en un expediente judicial del que no teníamos conocimiento. Creemos que realmente es un hecho grave que en el marco de la justicia federal penal haya un expediente vinculado con la comunicación comunitaria, alternativa y popular. En ese sentido, entonces, pudimos saber que en diciembre del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un decreto en el que estableció una recuperación histórica de parte del espectro radioeléctrico. Recordemos que estamos en migración del sistema analógico de televisión al sistema digital, que a partir de ese decreto se decía claramente que la frecuencia número 20, que ese espacio del espectro ya no tenía que ser para las telecomunicaciones, es decir, ya no tenía que ser para ninguna empresa bajo ninguna condición, sino que tenía que empezar a ser a la entrada de vigencia del decreto, que fue a mediados de diciembre pasado, para los servicios de comunicación audiovisual. Y digo que es una restitución histórica porque se vienen ampliando justamente las posibilidades de espacio para la radio y para la televisión, que eso es lo que debe ocurrir. Y en ese espacio entonces es donde estaba transmitiendo Antena Negra. A decir verdad, ahí tendría que estar Canal 9 o la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con una resolución del AFCA. Pero lo que plantea la Defensoría es, en primera instancia, quien no tenía que estar ahí era o Prosegur o la empresa que trabaje con Prosegur, brinde o no un servicio de seguridad, porque ese espacio no era para las telecomunicaciones. De manera que, si ellos no podían estar ahí, mal podían ser interferidos. Con esta perspectiva es que entonces hicimos un escrito y nos presentamos ante el juzgado. Recordemos que en el marco de un expediente penal son las partes las que tienen derecho, es decir, quién acusa y quién es acusado, ¿no? En este caso era una empresa que trabaja con Prosegur, que a su vez brinda servicios de seguridad bancaria, yo no llamaría exactamente pública, sino un servicio privado que tiene vínculos con determinados organismos o instituciones que pueden ser públicas, y Antena Negra, porque ellos decían que los estaban interfiriendo. Como nosotros no somos ni Antena Negra ni esa empresa que trabajaba con Prosegur, y somos la Defensoría del Público, que tenemos mandato por ley, la defensa del derecho humano a la comunicación en nombre de las audiencias y, obviamente, la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto esté a nuestro alcance, porque la Defensoría tiene como mandato la amplificación de las voces de las audiencias y el diálogo con el resto de los organismos. Es decir, por ejemplo, el espectro radioeléctrico no lo podemos ordenar nosotros, pero sí podemos impulsar ordenamiento. En ese sentido entonces es que nos presentamos ante el juez. Esta figura que se llama amigos del tribunal lo que quiere decir es que si bien vos no sos parte, sí tenés interés en el desarrollo de la causa, porque justamente en el caso de la Defensoría defiende el derecho humano a la comunicación y lo que ocurriera en ese expediente era permanente, afecta al derecho humano a la comunicación. Y además de que tenés interés en el desarrollo de la causa, interés legítimo, El otro punto que importa es que vos tengas un conocimiento especial que le puedas aportar al juez, tribunal, como cuando fue lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso Clarín, justamente por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también fuimos presentados con amicus, que le puedas dar entonces una perspectiva que en el expediente no estaba. Uh-huh. Y cuando tuvimos acceso a ver cómo era el desarrollo de ese expediente, evidentemente allí se estaba manejando la comunicación como si estuviéramos en el siglo pasado, es decir, como si todavía tuvieras el decreto firmado por Videla. Uh-huh. Porque se hablaba de la comunicación como un negocio, porque la única perspectiva que estaba allí puesta era la tipificación de un artículo, es decir, un delito del Código Penal, porque se hablaba de clandestinidad, es decir, se hacía una mención de que había una comunicación clandestina, y claramente el que había presentado la denuncia decía que la comunicación era un accionar delictivo. Uh-huh. Entonces lo que le explicamos en ese escrito al juez es, primero, que la comunicación no es un accionar delictivo, menos aún la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que uh-huh. no solo no es un delito, sino que es un derecho humano, y que por otra parte es una de las expresiones más genuinas que pueden tener los pueblos en la construcción de un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos. Uh-huh. Le explicamos que ya no se podía estar hablando entonces de clandestinidad, porque la comunicación comunitaria no puede ser clandestina, que en todo caso se podría llegar a utilizar frente a determinadas conflictividades la palabra ilegalidad, pero que tampoco era para estar usándola así tan rápidamente. En todo caso, si había una situación de ilegalidad, esta tenía que ser a través de un trámite administrativo en el marco de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la AFCA, con las posibilidades, por supuesto, de defensa y de expresión de quienes están llevando adelante esa preocupación por la regularización, en definitiva, uh-huh. y en todo caso terminar con una resolución del directorio de esa autoridad, con lo cual no se puede hablar tan livianamente de ilegalidad. Claro. Se le explicó también que hay un proceso, que esto es cierto, digamos, tenemos una convivencia de la nueva ley de telecomunicaciones, que es muy nuevita en la Argentina, como recordarán, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que está pronta a cumplir 6 años, pero que en los términos legislativos y desarrollo y cumplimiento de una ley tampoco es mucho tiempo, y que entonces tenían que convivir esos dos marcos legislativos con dos autoridades de aplicación, una que es la TIC y otra que es la AFCA. Y claramente la perspectiva de la Defensoría es que no se puede criminalizar la comunicación, que desde nuestro punto de vista tampoco es necesario judicializarla. De hecho, como defensora desde el comienzo he dicho que estoy en contra de la judicialización de la comunicación y de los paradigmas punitivistas de la comunicación, porque creo que la comunicación se construye con diálogo, y que entonces solicitábamos de manera inmediata, por supuesto, que no se siguiera adelante con ese de la justicia federal, en todo caso se puede seguir en el marco del ámbito administrativo, donde la propia ley de servicios plantea diferentes formas de resolución de los conflictos que habrá siempre. Conflictos en el marco de la comunicación audiovisual habrá siempre. Uh-huh. Deja que se generen las condiciones para poder resolverlos con un Estado con vocación de resolver esos conflictos, como ha demostrado desde mi punto de vista la Defensoría del Público, y es lo que hablábamos con los representantes de Antena Negra. No es una ONG, nosotros somos el Estado Nacional. Claro. Este es un organismo autónomo que tiene dependencia orgánica en una comisión bicameral del Congreso, a quien le rinde cuentas, pero que ha sido fruto entonces de las luchas populares, y es una conquista también, porque la Defensoría surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que se debería haber planteado en este caso, y no la de telecomunicaciones como estaba corriendo en el expediente. Uh-huh. Sí, recién llegás, estamos charlando con Cintia Ottaviano, ella es la defensora de la audiencia, un organismo generado por la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, y se han presentado como amicus curiae en la causa que tiene imputado a un compañero de Antena Negra TV luego del secuestro de los equipos. Quería hacerte algunas preguntas, Cintia. yo te escuchaba y coincido de desde la primera palabra hasta la última con lo que vos decías, pero a la vez me pregunto por qué este discurso que vos estás teniendo no es el mismo de las autoridades que tienen que aplicar la ley. Digamos, vos estás en un órgano de contralor. En la causa en la que ustedes se presentaron, han sido llamados a declarar antes del secuestro de los equipos altos funcionarios de la AFCA y también funcionarios del AFTIC, y ninguno dijo nada, ni siquiera parecido a lo que vos estás diciendo. Bueno, a ver, me parece interesante que vos puedas dialogar con quienes han ido a declarar en el marco del expediente y preguntarles en todo caso en qué circunstancias dieron esas testimoniales, qué grado de aporte se podía tener. La verdad es que cuando yo soy responsable de la Defensoría del Público, cuando recibimos la denuncia trabajamos de inmediato porque tenemos una convicción muy profunda en el derecho humano a la comunicación y que no es discursiva. La Defensoría del Público permanentemente hace acciones que construyen esos conceptos que tenemos en el campo, si querés, más ideológico, en el sentido de la construcción en torno a la comunicación, acciones muy precisas, y por eso la presentación allí ante el juez. Nosotros lo que pudimos ver es que era necesario aportar esta perspectiva y con esta claridad. Uh-huh. Comparto con vos que allí no había habido tanta claridad con respecto a poner las cosas en su lugar, en el sentido de que un accionar delictivo, desde mi punto de vista, fue la apropiación de papel prensa en el campo de comunicación, y que sí tiene que estar en la justicia federal penal, pero no la comunicación comunitaria. Claro. Entonces, frente, si querés, a esa ausencia, es que la Defensoría del Público se expresa, pero también me consta que ha habido expresiones de la AFCA en el sentido de defensa del derecho humano a la comunicación. De todas maneras, las valoraciones de las distintas presentaciones, bueno, son libres, ¿no? Cada cual puede pensar y podrá justificar ese pensamiento de distintas formas. Yo tengo la tranquilidad de saber que he sido elegida para estar en un lugar en el que en el determinado momento, como ocurrió, se atacó la comunicación comunitaria de una forma que desde mi punto de vista no debe ocurrir a esta altura de la democracia. Lo hemos dejado escrito y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, porque cuando yo te escuchaba, está allí Martín San Diputado, francamente son palabras que no tienen que estar asociadas. Un comunicador con una imputación me parece que no son propias de la democracia en la que estamos viviendo, y eso lo hemos expresado. Y podría equivocarme, esto es cierto, pero así como tenía muchas esperanzas cuando fueron las audiencias por justamente la reclamación para que sea plenamente constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo tenía la firme convicción de que el aporte de la Defensoría del Público en el sentido del derecho humano a la comunicación era una luz que se estaba llevando a un expediente que era muy trascendente para las audiencias y que, sin embargo, nadie había llevado con esa claridad, y finalmente el aporte falló de acuerdo con la perspectiva que tenía la Defensoría. De manera que ahora espero y tengo también, no certezas, pero sí creo que el juez Martínez de Giorgi va a fallar en este sentido. Francamente, me parece un error muy grave que un juez siga adelante con una causa en el fuero federal penal y no permita que sean entonces los organismos administrativos, los organismos creados por esta ley, como hemos dicho, tanto la Defensoría, que siempre ofrece buenos oficios, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes sigan adelante con la regularización, porque también toda esta situación se da en un contexto histórico determinado y que es el que también hemos dejado hecho. No sé si tuvieron oportunidad de leer la presentación, pero hicimos todo un raconto desde la última dictadura cívico-militar hasta aquí, cuáles fueron las distintas instancias y que todavía tenemos pendiente, por supuesto, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, y que esa es una deuda que tenemos en la democracia y que estamos trabajando para que pueda ser solucionada. Desde nuestro punto de vista, es clave que esto resulte así, así como también hemos dialogado con quienes integran Antena Negra para ver la posibilidad. De ellos hicieron un pedido, de todas maneras, de llamado a concurso, y bueno, seguirá el diálogo adelante en ese sentido una vez que la prioridad, que es la causa que se está llevando adelante, se termine y se pase al foro administrativo. Bueno, después facilitar el encuentro de manera que se puedan presentar a concurso, por supuesto. Cintia, la semana pasada ocurrió la clausura por parte del gobierno de la ciudad de uno de los galpones de C5N y la verdad quiero serte sincero en lo personal y creo que a muchos de nuestros compañeros también nos ha pasado, sí, a todos, creo que puedo hablar en nombre de todos en este caso. Nos ha indignado ver la diferencia de la cobertura mediática sobre un caso y otro, si bien el caso de Antena Negra trascendió nuestros medios y varios medios tradicionales dieron cuenta de eso. Sí sucedió que algunos medios en particular, quizás digamos los que están más asociados al gobierno nacional, quizás no fueron tan duros con lo de Antena Negra TV o quizás directamente no publicaron nada. Y sí otros, sí cuando sucedió lo de C5N salieron con fuerza a repudiar, cosa entendible, por cierto, porque fue grave lo que sucedió. Son dos casos totalmente distintos, igual, y si me permitís hacer las diferencias, digamos. En un caso estábamos todavía en el ámbito del fuero federal penal, lo cual es muy grave, y en el otro caso estamos con las maniobras que la Defensoría del Público viene poniendo en primer plano desde su existencia y que no ha tenido la suerte de cobertura periodística. Pero la verdad es que tanto el gobernador de la provincia de Córdoba como algunos intendentes de esa provincia y quien está frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires están utilizando maniobras de carácter administrativo para impedir el libre desarrollo de el derecho humano a la comunicación, pero para nosotros no es una novedad. Es decir, yo no seguí la cobertura de los dos casos y me parece injusto compararlas porque son dos casos totalmente diferentes, que sí, claro, atañen al campo de la comunicación audiovisual, pero son mecanismos distintos y en los que han operado circunstancias distintas. En cuanto a las coberturas periodísticas o no, yo salí por Radio Nacional comentando el amicus, me llamaron por el tema de Antena Negra, salí en Radio Nacional Zapala también, salí en algunas radios comunitarias, pero después no vi que lo publicó Tiempo Argentino y después no vi ningún diario que publicara esto. Incluso sí, el sitio de Antena Negra no había publicado el amicus que nosotros habíamos presentado. Llamativamente se dan esta... yo digo que es un momento medio raro de la comunicación en Argentina, tan raro que... Pero es llamativo porque vos me decías recién que había salido en radios nacionales, que había salido en diarios nacionales, que habían ido los 40 efectivos, y yo celebro que salga en todos los diarios esto, no solo en algunos diarios nacionales, pero después, cuando la Defensoría del Público se presentó con el amicus curiae, no lo publicaron. Entonces, exacto. ¿Cuál era el interés de la publicación? Por ejemplo, es el caso, sí, ya los conocemos, digamos. Es el caso, por ejemplo, el diario Clarín publicó en su momento el secuestro interesado en la comunicación comunitaria. Obviamente me sonrío porque si no nos conociéramos, digamos, claramente venimos en disputa con Clarín desde antes de la sanción de la ley de medios, desde nuestros medios. Entonces uno sabe que hay ahí una utilización política clara y como vos decís, después no publicaron que ustedes publicaron, presentaron el amicus con la misma efervescencia con la que sí publicaron la cuestión del secuestro. No, la publicaron, la silenciaron. Claro. La Defensoría, lamentablemente, por eso es tan necesaria una comunicación democrática en la que nadie grite, en esas posiciones concentradas, en las que los intereses estén clarificados, porque la Defensoría del Público viene siendo silenciada por todos los medios de comunicación hegemónica muy claramente y muchas veces también batallando en distintos medios de comunicación porque consideramos que las invisibilizaciones no son nada más que por la matriz económica de los medios, también son por la matriz simbólica. Es decir, hay que volver a plantearse cuáles son los criterios de noticiabilidad, las jerarquizaciones periodísticas, porque hay que construir nuevas agendas. Y en esas nuevas agendas un organismo que fue creado por una ley, por una comunicación democrática, se representa a las audiencias, tiene que estar, porque es necesario para la democracia que las audiencias sepan que cuentan con un espacio del Estado Nacional para representarlos. Creo que es absolutamente fundamental. Y sin embargo, bueno, en esta transición y en esta lucha que estamos teniendo en la Argentina, que es más avanzada que otros países de Latinoamérica, como sabrás, todavía nos falta un montón. Uh-huh. Es decir, estaremos un poco mejor el día que todas estas acciones tengan visibilidad, no por la Defensoría del Público en sí misma, sino por lo que te decía, por la necesidad de que la ciudadanía comunicacional, las personas conozcan cuáles son sus herramientas de defensa, ¿no? Lo último, sabemos que te estamos acompañando en un viaje. En el viaje, pero queremos que elijas la radio que querés escuchar, que no nos escuches de prepo. Así que está viajando a Entre Ríos en la ruta. Estoy viajando a Entre Ríos porque vamos ahora a dar inauguración a una serie de cursos de capacitaciones vinculados con una comunicación no sexista. Creo que es muy trascendente también, de paso, contarles, porque claro, como este organismo, la Defensoría del Público, es nacional, trabajamos en todos los rincones del país, así claro. Que hoy me encuentran caminando, bueno, sino yendo en el auto Entre Ríos, y mañana a las 4:30 a.m. tendré que estar en Ezeiza para ir a Trelew y volver también en el día, porque todos los días estamos yendo y viniendo para tener la presencia territorial que requiere la ley y la defensa con un carácter profundamente federal también. Uh-huh. ¿No? Lo que quería que volvieras a decir, porque nos parece a nosotros sumamente importante antes de cerrar la charla, sobre el tema de Antena Negra, es esta cuestión de que la interpretación que ustedes hacen del decreto presidencial de diciembre del año pasado es que Prosegur ese mismo día de la publicación debió haber hecho algo para dejar de emitir comunicaciones en un lugar que tiene que estar para televisión digital. ¿Ustedes piensan eso? Sí, a mí me gustaría ser como muy clarita en esto. Se llame Prosegur, se llame como se llame, porque también, obviamente, mi espacio, como muchos de los espacios vinculados con la comunicación, están atravesados por tensiones. Y francamente a mí no me interesa cuál es el nombre y el apellido de la empresa. Lo único que me interesa es que allí, desde la perspectiva de la Defensoría del Público, en esa frecuencia del espectro radioeléctrico, no debía haber absolutamente ninguna empresa que estuviera ofreciendo ningún tipo de servicios vinculados con las telecomunicaciones. Uh-huh. Con la entrada en vigencia del decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mediados de diciembre de 2014, tal como dice este decreto, con la entrada en vigencia, debieron haber migrado y dejado ese espacio para los servicios de comunicación audiovisual. De uh-huh. manera que allí, en ese espacio, se debe estar brindando, desde mediados de diciembre pasado, servicios de comunicación audiovisual. Allí se debería estar viendo la televisión. Uh-huh. Luego, por una resolución de la Autoridad de Aplicación, la AFCA, debería estar Canal 9 y debería estar la Universidad de Buenos Aires. Esa es la realidad que tiene que estar plasmada de acuerdo con la perspectiva de la Defensoría del Público a la luz de las resoluciones, los decretos, la legislación vigente y los tratados internacionales también, que recuperan, por supuesto, la necesidad de tener servicios de comunicación audiovisual múltiples para esta comunicación democrática de la que estábamos hablando. Y por otra parte, creo que el otro concepto muy claro que hay que seguir enunciando es que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un delito, no es un accionar delictivo, sino que es un derecho humano, es absolutamente necesaria para la construcción de la democracia. Uh-huh. Y por supuesto que otro es el campo de la mercantilización y del uso de las frecuencias para brindar servicios que no tienen que ver con la comunicación audiovisual. Cintia, te agradecemos enormemente esta larga charla. Para nosotros era necesario que nuestros oyentes y nuestros lectores accedan a tu voz explicando por qué se habían presentado en esta causa. Y nos estamos encontrando en algún momento. Yo les agradezco un montón. Acuérdense que pueden mañana estar viendo la audiencia pública que vamos a desarrollar en Trelew por streaming. La pueden seguir desde cualquier lugar en el que estén. Y quienes anden por la Patagonia o aquí, por supuesto, que pueden venir personalmente a la audiencia. Ahí en nuestro sitio, en defensadelpublico.gov.ar, está toda la información que necesitan. Y a quienes no son de la Patagonia, el 6 de noviembre, los esperamos en Mar del Plata, donde vamos a hacer la audiencia pública de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y un encuentro nacional de audiencias públicas de todo el país donde se puedan reflejar todas estas problemáticas. Y esperemos que dentro de poco entonces el juez Martínez de Giorgi declare que no sigue adelante con esta acción penal, que da el pase al ámbito administrativo, y no será un triunfo de la sociedad del público, sino desde mi punto de vista de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te comprometemos a algo, la próxima entrevista es al aire de Antena Negra TV. Pero con muchísimo gusto, vos sabés que a donde me invitan yo voy, así que seguiremos acompañando todos los proyectos que tienen que ver con la necesidad de tener una comunicación genuina, con una identidad muy clara y que nos pueda construir verdaderamente como una democracia que sea mucho más igualitaria. Gracias, buen viaje. Un beso muy grande, muchas gracias. Hemos charlado con Cintia Ottaviano, ella está a cargo de la Defensoría de la Audiencia, de la Defensoría del Público, un ente autárquico que está bajo el ala de la AFCA, pero es un ente autárquico. Yo sé que a veces cuando uno habla de poderes del Estado es difícil entender que un organismo que tiene presupuesto no que tiene presupuesto otorgado por alguien, en este caso por AFCA, no dependa políticamente, pero a veces pasa esto, digamos, ¿no? Digo, más allá de las afinidades políticas que pueda haber, muchas veces sucede esto de que hay organismos que pueden como sostener su autarquía o hacen el esfuerzo mayor para defender su autarquía aun cuando el presupuesto les venga desde el mismo Estado. Obviamente está claro, nos parece que el hecho de que la Defensoría se haya presentado en esta causa es importante, sobre todo y hace de contrapeso, que de alguna manera es la razón por la que se creó este organismo, ¿no? Que es un organismo como de contralor, donde uh-huh. una pueda quejarse, hace de contrapeso con las declaraciones que en el expediente dieron los funcionarios de AFTIC y AFCA, que tienen nada que ver, no muy poco, nada que ver con lo que ha dicho Ottaviano recién, y que por supuesto nos alegra que piense esto, que lo haya dicho y que lo haya llevado a la acción presentándose como amicus curiae. Ojalá que la próxima vez que podamos hablar del caso de Antena Negra sea para darle un cierre al asunto uh-huh. y decir, los compañeros ya están con el transmisor prendido, se le devolvieron el transmisor, lo prendieron, están al aire y no hay más. Estamos en dúplex con Antena Negra TV. Y no le tenemos que llevar cigarrillos a Martín Chande, digamos, ¿no? que estamos preocupados por la situación judicial porque se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque han pasado algunas semanas y uno ve cómo se resolvió la cuestión de C5N de manera express. Obviamente era una clausura, entendemos que era una clausura administrativa contra un expediente judicial, pero nos preocupa que siga pasando el tiempo y que la situación no se resuelva. De todas maneras, y esto lo podemos decir nosotros que estamos al aire ahora, entendemos que la situación se va a resolver positivamente, por lo menos en lo que tiene que ver con que se caiga esa causa terrible de que haya un comunicador, en este caso, sufriendo persecución judicial, ¿no? Uh-huh. Que no debería haber sucedido nunca, pero que esperemos pronto poder decir que efectivamente se cayó esa causa y hablar de otra cosa. Gracias.

en Jujuy. Nosotros sabíamos que la diputada nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, había presentado proyecto en tal sentido, pero lo que estamos tomando conocimiento ahora es que no es ese proyecto, o sí, no sé, el que está dando vueltas en el Congreso, y vamos a sacarnos todas estas dudas charlando con la propia diputada nacional, con Alcira Argumedo, que ya está para charlar con nosotros. Alcira, Fernando Tevele y María Eugenia Otero en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Es tu proyecto o no es tu proyecto? No, mira, el tema es así. Nosotros venimos trabajando desde hace ya 2 años largos con comunidades indígenas de la zona de Humahuaca y Jujuy, también en otras áreas de influencia. Hicimos hace ya en agosto del 2013 una audiencia pública invitando a las más diversas comunidades, vinieron de distintos grupos indígenas, porque la idea es crear, dar categoría académica, estatus académicos a los conocimientos tradicionales, milenarios de muchos de estos pueblos, y una problemática de incorporación crítica de los conocimientos más avanzados que pueden ser útiles de las otras ciencias, llamadas así a la ciencia occidental. Uh-huh. El tema es, la clave es desde dónde, desde qué cosmovisión se hace esta formación académica. Porque el tema fundamental es que la concepción occidental, que está por detrás de la formación implícitamente en las distintas universidades, es que las sociedades se conforman de individuos que hacen pactos entre sí, o que son egoístas, o que hacen, digamos, que se mueven sobre la base de la competencia, y estos son los valores que rigen, el lucro, etcétera. Por el contrario, en el grueso de las cosmovisiones indígenas de América Latina, hay un fuerte sentimiento comunitarista, es decir, conciben a las sociedades esencialmente como lazos colectivos que deben basarse en solidaridad, reciprocidad, pensamiento colectivo, acción colectiva, donde la competencia y el individualismo pasan a ser elementos disruptivos, uh-huh, más que potenciales para su acción. Y por otra parte, en el pensamiento occidental se considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos, que deben conocerla para explotar, para dominarla y explotarla. En las concepciones indígenas, los seres humanos son parte de la naturaleza y por lo tanto deben tener con ella relaciones armónicas y no depredadoras. Uh-huh. Esto te da dos concepciones totalmente distintas. Yo lo que planteaba, digamos, porque hay mucha ignorancia dentro de los diputados y en las universidades también, es como que la historia de la Argentina hubiera empezado después que llegó Pedro de Mendoza, y claro, desconocen que 10.000 años antes había producción de conocimientos y cultura. Ah, ¿no empezó cuando llegó Pedro de Mendoza? ¿Cómo? ¿No empezó cuando llegó Pedro de Mendoza? No. ¿Cuándo llegó quién dijo? He vivido equivocado, porque yo aprendí en la escuela que la historia empezó cuando llegó Pedro de Mendoza. Ese es el tema. Uh-huh. Ignoran 10.000 años de historia. Vos date cuenta que la historia de América Latina debe tener 30.000 años, porque Argentina es de los últimos territorios poblados por las migraciones que venían desde Asia. Hay 30.000 años de historia. Sobre 30.000 o 10.000 en la Argentina, solo tenés 500 de contacto con la cultura occidental, que fueron para las poblaciones que vivían acá tremendamente traumáticas y disruptivas. Pero lo que quiero señalar es dos concepciones. Por ejemplo, los mapuches, en esta concepción de relaciones armónicas con la naturaleza, los mapuches incorporaron la cultura del caballo, ¿no?, en el siglo XVI. Ahora, jamás a un mapuche ha utilizado látigo, rebenque, etcétera, para vincularse con un caballo. Uh-huh. No pueden concebir que un caballo se lo amance pegándole latigazos, clavándole las espuelas, rompiéndole la boca. ¿Vos viste lo que son las domas? Uh-huh. Bueno, sí. ¿Sabés cómo doman a los caballos? Acariciándolos, desde que son potrillos. Los hablan, los acarician, les sacan las cosquillas, les dan de comer, lo abrazan, etcétera. De manera tal que cuando el caballo o la yegua ya tiene un año y medio, dos años, y está maduro para ser montado, lo montan sin ningún problema. Tienen la misma cultura del caballo, no sé si entiende. Uh-huh. Pero la forma en que incorporas el conocimiento es totalmente distinto. Lamentablemente, esto, las cabezas que vienen de la formación de esta idea de que hay una cultura universal y de la civilización en la barbarie y estas otras estupideces, reniegan y tienen muchísimo miedo a que haya universidades que pueden, no se trata de no incorporar, que yo podrían incorporar resonancia magnética, pero un médico que te sale de una universidad con esa concepción no va a ser de estos hipercomercializados, irresponsables o que hiperespecializados, que el que te cure el hígado te rompe, no sé, el vaso o el pie, etcétera, ¿no? Uh-huh. Alcira, este proyecto seguramente uno supone será aprobado, ¿no? No, el tema es que hay mucha resistencia, y sí, lo que aprobaron es uno para Chaco, pero donde se desvirtúa precisamente la cosmovisión, es decir, ellos piensan en que a los indígenas hay que traducirles a su idioma los conocimientos occidentales. Uh-huh. Pero la inversa no es cierto. Entonces, copiaron parte de este proyecto, sacándole el corazón, que es verlo desde esta cosmovisión indígena, y dependiendo de la Universidad del Chaco Austral, o sea, dependiendo de la Universidad Occidental. Pero bueno, es una gran pelea cultural, ese es el tema. Alcira, a ver si te comprendo, la idea es que pasó de ser una universidad indígena a ser una universidad para indígenas, o algo parecido. Exactamente, porque ellos interpretan la interculturalidad, uh-huh, desde la soberbia de la cultura occidental. De que el saber es nuestro. Le van a traducir a su idioma, uh-huh, los conocimientos occidentales. Pero nunca se les ocurre hacer a la inversa, qué son los conocimientos que se pueden incorporar. Y esto es una gran ignorancia, yo le he tirado una serie de... Por ejemplo, vos sabés que en las ciencias naturales, la primera lengua mundial de clasificación y denominación de las plantas es el latín. La segunda a nivel mundial es el guaraní. Uh-huh. Pero suponen que los guaraníes no tienen nada que opinar sobre este campo. Por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, ya en el siglo V antes de Cristo, tenían una concepción del universo por el cual el centro del universo era el Sol y la Tierra un planeta que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana, uh-huh, 2200 años antes que Occidente. Y en el siglo V antes de Cristo, en el campo de la astronomía y en el campo de las matemáticas, porque tenían el concepto de cero, estaban infinitamente más avanzados que los griegos del siglo de oro de Pericles. Y en el IV antes de Cristo, Aristóteles frente a ellos era un pavote, porque pensaba que el mundo se organizaba por capas superpuestas, y estos ya tenían una idea de el sistema que después se llamó copernicano. No sé si te das cuenta. Uh-huh. Hay una ignorancia total. En la zona de la quebrada de Humahuaca, los muchachos en el siglo XIV ya realizaban la operación que le hicieron el año pasado a la presidenta de preparar el cráneo para sacar coágulos, siglo XIV. Hola. Sí, te estamos escuchando muy atentamente, por eso estamos en silencio. Para que se den cuenta la soberbia y el prejuicio que existe, que no les vayan a tocar sus potestades, ¿no? Y esto es lo que da mucha bronca. Uh-huh. Y como la idea era buena y tienen problemas en Chaco, con los sectores indígenas, viste que falleció un chico, por desnutrición, Entonces hicieron una especie de robo a mano armada, desvirtuando la cosa, porque es esto, es para indígenas. Uh-huh. En cambio, la que nosotros proponemos es una universidad indígena para todos. Uh-huh. ¿No? Es lo mismo, es lo que me dijeran. La Universidad Católica lo que quiere es, hace la formación, pero tratando de la cosmovisión o los valores que influyen son tales. Bueno, esto es lo mismo. Claro, claro, claro. Pero es muy difícil pero la pelea va a seguir. En realidad, qué bueno sería que en las escuelas religiosas el Estado interviniera para que la educación no sea tendiente a entender las religiones como más importante que el Estado. Claro, pero el tema es que vos se lo permitís. Claro. ¿No? Se lo permitís. O la Maimónide. La Maimónide también da desde una determinada concepción y son muy buenas universidades. Uh-huh. El que quiere ir ahí sabe a dónde va. Claro. El problema es que eso sí se considera, pero los indígenas no. Uh-huh. Y esto me parece que es una situación inaceptable, pero es una gran pelea porque te digo, fui a dos veces a hablar con el ministro de Educación, Sileone, y no entendía nada. Claro. No entendía nada. Es como que le hablara en chino, ¿no? Alcira, hablando de chino, para referirte a lo que es el proyecto del diputado Pedrini, que tiene mucho que ver, pero que le quita lo esencial a tu proyecto presentado, vos citaste a Perón y a Mao. No, hacía una cosa, porque fue muy gracioso, viste, que Perón siempre tenía la cuestión de la tercera posición frente a los dos imperialismos, uh-huh. Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en los años 60, cuando China se enfrenta a la URSS, rompe relaciones con la URSS, y Mao Zedong empieza a denunciar a la URSS como social imperialismo. Es decir, entonces estaría el social imperialismo de la URSS y el imperialismo de Estados Unidos. Entonces, es ahí cuando Perón se refería a Mao Zedong diciendo, este chinito pícaro que me roba las ideas. Era famoso por eso. Pero bueno, Pedrini, bueno, salvando las distancias, digamos. Diputado Argumedo, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Un abrazo grande. Chao. Hemos charlado con la diputada nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, a propósito de la creación del proyecto para crear una universidad intercultural o pluricultural, que dé el nombre, es Universidad Nacional Intercultural Indígena. Uh-huh. ¿Sí? Lo que claramente, así con el nombre, uno ve como un avance hasta que se mete en la profundidad del asunto, ¿no? Y ahí se da cuenta que quizás la cosa viene por otro lado. Cómo nos cuesta, ¿no? Entender, cómo nos cuesta valorar los saberes indígenas, porque somos tan tan egoístas y nos han enseñado a ser tan individualistas y a destruir la naturaleza, y no lo vamos a poder entender por mucho tiempo, ¿no? Vamos a tener que laburar mucho para comprenderlo. Yeah. sin ropaje me adelantan un pasado con futuros desiguales. La impaciencia me seduce, la impaciencia de conciencia de hacer algo y despertarme totalmente renovado. Los caminos que se abren y se abren espirales, ya distingo las mañanas. Casi spinettiano, escuchamos a Nico Falcoff y la insurgencia del caracol. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la caja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, ahora sí, a ver, lo estamos extrañando lo suficiente como para hacer un nuevo intento y ver si lo tenemos en el estudio. Héctor Escota a Luis Angió. Luis, ¿estás? ¿Qué tal? Buen día. Che, ¿me escuchan? ¿Cómo era el nombre del estudio? Los Matadores. Los Matadores, era más genérico, era un genérico. Los Matadores, no, pero era mucho más Escota y 10 más, 11 más. Claro, bueno, para los que los sub 30 o sub 40 que nos están escuchando, el Sapo Villar, a quien yo hacía referencia en el principio del programa, era un marcador de punta derecha, un carrilero, le dirían hoy, de San Lorenzo, y Héctor Escota, el gringo Escota, era un jugador que en realidad jugó en casi todos los equipos de la Argentina. Era una época en la que sucedía esto de que se... Hoy no pasa, ¿no? Que los jugadores anden... Bueno, sí, hoy pasa también, que anden por muchos equipos. No, el Zapito Villar fue el que tuvo más partidos en San Lorenzo, ¿no? Uh-huh. Y hoy dirían los periodistas deportivos que transmiten por televisión, fundamentalmente, que sería un 11 falso el Zapito. Perdón, un 7 falso. Un 7 falso. Ah, y claro, porque él iba hasta el fondo y desbordaba y... No sé, él corría la línea de cal para no sé cómo hacía para llevar la pelota sobre la línea de cal. Uh-huh. Y nunca que se le fuera afuera, ¿no? Claro. Y el gringo Escota tenía una pegada increíble que con la pelota ultraliviana que se utiliza hoy sería... es difícil de contar. Porque la pelota era mucho más pesada, obviamente, estamos hablando de los 70. No, con la pelota que se usa hoy llegaría a la estratosfera más rápido que el cohete que iba a mandar Menem. Era su característica principal, le pegaba con un fierro a la pelota y era un goleador también por eso. Bueno, pero no era eso lo que hacía esencial la participación de Luis hoy, sino... Que nos trae un informe súper interesante después de haber estado el martes en La Plata, Luis. Sí, porque se cumplieron 40 años en la madrugada del 5 de septiembre del asesinato de 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores en el año 75, el PST, antecesor del MAS, del Movimiento al Socialismo, uno de los partidos trotskistas de aquí de Argentina. Había cinco compañeros y compañeras que estaban haciendo un trabajo militante, haciendo una colecta para un fondo de huelga para lo que era la fábrica propulsora siderúrgica en ese momento en La Plata, hoy es Maciza esa fábrica, y allí andaban ya pululando las 3A, una banda fascista, armada desde el propio gobierno, ¿no? Del general Perón, porque fue en el año 74 cuando todavía Perón era presidente, y unos colaterales de las 3A era la CNU, el Comando Nacional Universitario, que como su palabra lo indica, allí en La Plata y en Mar del Plata fundamentalmente eran todos jóvenes también, estudiantes universitarios, pero con una ideología nazi, fascista, y donde combatían en las asambleas, en ese momento masivas, y disputaban con los estudiantes de otras ideologías, el PC, el Partido Comunista, los Montoneros, pero cuando su discurso y su discusión no tenía quizá mucho auge entre los estudiantes, pasaban a la acción directa, y la acción directa era secuestrar, asesinar a todos los militantes populares, a los militantes políticos, sociales, sindicales, que en ese momento estaban empezando a cuestionar muchas de las políticas del gobierno de Perón, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos cinco compañeros fueron secuestrados, aparecieron asesinados, acribillados a balazos, y posteriormente tres de ellos, desde el local partidario ahí en La Plata, salieron a buscarlo y a hacer campaña por la denuncia de estos asesinatos, y a plena luz del día en el centro de La Plata fueron levantados por otro grupo de esas mismas bandas y también terminaron acribillados a balazos. Uh-huh. Hay que hacer dos cuestiones. Una, estas bandas no eran como luego fue la dictadura, que secuestraban, torturaban y hacían desaparecer los cuerpos. Estas bandas fascistas a los cuerpos los mostraban, y los mostraban a propósito para que se viera cuál iba a ser la consecuencia de todo aquel que luchaba por una sociedad más justa y contra los planes de esos gobiernos. Por ejemplo, Adriana Saldúa, una de las compañeras asesinadas, apareció con 79 balazos en el cuerpo. Y eso muestra no solo la hazaña con que los mataban, aunque un solo balazo hubiera sido un asesinato igual, obvio, pero querían mostrar cómo actuaban ellos. Se hizo en el Centro Cultural Malvinas Argentinas, allí vamos, un acto en conmemoración de este hecho. Más de 200 personas, viejos militantes del PST, pero también de otras corrientes políticas, sindicales, muchas adhesiones, incluso institucionales. Desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires hubo una adhesión al acto, el Consejo Deliberante de La Plata, el rectorado de la Universidad de La Plata, con también la decana de la Facultad de Humanidades, que estuvo presente en el acto. Y la mesa se conformó en primera instancia con El Negro Suárez, abogado defensor también y de la gremial de abogados, la abogada Godoy, que también es abogada de la causa de Julio López, ¿verdad? Guadalupe Godoy, que era la abogada de López y que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Exacto, y también trabaja en la Facultad de Humanidades de La Plata. Claro. Marta... Perdón, Luis, que te interrumpa y sin querer correrte. Busquen el documental Un Claro Día de Justicia, que era un documental que se estaba filmando sobre el juicio de La Plata y que terminó siendo un documental sobre el juicio de La Plata y también sobre López, porque ocurre su desaparición, porque es increíble ver López desapareció el día que Guadalupe tenía que hacer el alegato. El alegato de su querella, y hizo un alegato tan impecable como emotivo y difícil de escuchar, pero vale la pena hacerlo, hagan el recorrido. Un claro día de justicia de Ana Cacopardo e Ingrid Schatzke. Seguro. Bueno, y te decía, Marta Bedia también, que es otra abogada que trabaja en los casos de Mar del Plata también, donde estuvo la CNU, y por supuesto no podía estar ausente Norita Cortiñas, que también ahí estuvo dando su adhesión y llevando su palabra y su apoyo. Tenemos un audio, lamentablemente no pudimos sacar un audio bueno en general, pero tenemos un audio que creo que marca esto que el acto quiso reflejar, un acto unitario, no solamente un acto partidario de quienes militamos en esos años en el PST, en el Partido Socialista de los Trabajadores, sino que ahí había una franja de otras ideas, como quienes son las autoridades hoy, sabemos, de La Plata, pero allí en todo el acto se reflejaron dos hechos comunes. Uno de ellos es todos en forma unánime denunciando que las 3A fueron directamente armadas, financiadas por el Estado Nacional en ese momento, por el gobierno del general Perón y luego por Isabel Perón a través de López Rega, que era su mano derecha y su ministro de Bienestar Social, considerando que todos esos crímenes fueron crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes fueron atravesados en militantes de todas las ideas políticas, porque hay tanto asesinados como militantes peronistas. No nos olvidemos que uno de ellos es el abogado Ortega Peña, que era diputado también en ese momento por el peronismo, y otros de otras ideas y de otras corrientes políticas. Entonces, el primer punto fue ese. Todos coincidieron en eso, en que el responsable político era el Estado Nacional. Y que justamente por eso este gobierno peronista no avanza en esos hechos, en la investigación de esas causas, porque es llegar al corazón del poder de ese momento, donde hoy todavía muchos de ellos están en funciones o han reciclado en otras funciones dentro del gobierno. Y la necesidad de trabajar en forma unitaria y unificar todos los hechos y todas las causas para que estos crímenes, la justicia que se denunció también está lenta en estos casos, las causas no avanzan, las demoran, las bicicletean, ni los fiscales ni los jueces aportan ni dejan aportar elementos y evidencias, la necesidad de unificar y dar a publicidad esto, para que salga a la luz, creo que vos lo decías al principio del programa cuando comentabas qué era lo que íbamos a tratar realmente, que estos hechos de las 3A, los asesinatos de las 3A, de estos 8 compañeros, de 3 compañeros más de Pacheco, de cientos y cientos de militantes, tengan la difusión necesaria, se tome conciencia de estos hechos para que sean juzgados. Muchos de esos asesinos todavía están vivos, pero no solamente están vivos, hasta hace poco algunos de ellos eran funcionarios en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, eran secretario administrativo de la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto más o menos es el resumen, pero si te parece, creo que tenemos un audio justamente de Ana Barletta, que es la rectora, la decana de la Universidad, la Facultad de Humanidades de La Plata, que había llevado su adhesión, pero también dio unas palabras. Si lo tenemos, lo podemos escuchar. Quería traer la adhesión de la Universidad Nacional de La Plata a este acto que adhiere el presidente, el licenciado Raúl Perdomo, ha firmado esta adhesión. Está presente también la directora de Derechos Humanos de la Universidad, Verónica Cruz, bueno, Guadalupe Godoy, que forma también parte de nuestro equipo de Derechos Humanos y que redactaron unos fundamentos muy sólidos para promover la adhesión de la universidad a este acto. Estos compañeros, que ustedes los han recordado, por supuesto, como militantes populares, como militantes del partido, todos también eran miembros de nuestra universidad. Ellos fueron asesinados por su militancia, pero también la universidad los reconoce como miembros de la comunidad universitaria, por los cuales también exigimos memoria, verdad y justicia. La universidad es una institución que, como ustedes saben, de muchas cosas, ha padecido la represión en los momentos previos a la dictadura militar y durante la dictadura militar, por supuesto. El año 74 fue un año muy significativo en cuanto al inicio de las masacres y de los asesinatos y de las desapariciones, sobre todo, ¿no es cierto?, a partir del 8 de octubre del 74, cuando dos funcionarios de nuestra universidad fueron salvajemente asesinados, Rodolfo Achen y Carlos Miguel, que eran funcionarios de la universidad, pero ese día también renunciaron todos los funcionarios de la universidad masivamente, y eso fue el inicio de una intervención en donde lo que se estuvo relatando aquí, la CNU, la AAA, estuvo entramada en esa institución. Y ese entramado, parte de ese entramado, con otras instituciones, con las fuerzas de seguridad, es lo que permite decir o sostener, como dijo Guadalupe Godoy, que estos crímenes son de lesa humanidad. Bueno, allí escuchábamos entonces a Ana Barletta dejando la opinión desde la academia, desde la universidad, a propósito de por qué estaba allí participando de ese acto que Luis Angió estuvo cubriendo el día martes en La Plata para recordar a los asesinados del PST por la AAA. Le dedicamos este segmento del programa a Susana Saldúa. Sé que Luis obviamente va a compartir esta dedicatoria, porque a Susana la conoce por ser ambos luchadores bancarios desde hace muchísimos años, me imagino, Luis. Nosotros la conocimos, sí, a Susana en el 2001, en la época de las asambleas, cuando desde la casona de Colombres, perteneciente a la mutual de los trabajadores del Banco Mayo, o del ex Banco Mayo, uh-huh, era un espacio abierto para todos quienes estábamos participando de las asambleas y de diferentes. Y sigue siéndolo un espacio, sí, claro, de actividad cultural y artístico, uh-huh, también, ¿no? Como bien vos dijiste, Susana perdió a su hermana, no la perdió, se la arrancó la dictadura asesinándola. Porque ella era militante del PST. Así que le dedicamos todo este segmento y la cobertura especial que Luis hizo a Susana y, por supuesto, a los familiares de todos los otros compañeros. Déjame que te cuente y les cuente que para el cierre hubo una sorpresa, una grata sorpresa desde todo lo que era lo emotivo allí. El coro de la Universidad de La Plata se presentó y cerró el acto cantando La Cigarra. O sea, muchas veces me mataron, ¿no? Uh-huh. Pero estamos aquí. Y el martes pasado estábamos todos allí y los 8 compañeros y compañeras estaban allí presentes también. Uh-huh. Bueno, gracias, Luis, por esa cobertura tan especial, uh-huh, que nos has traído y esos audios que hubo que trabajar, pero que de todas maneras valió la pena escuchar en este programa. Y por último, otra cosita. Es un compromiso de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. No dejemos en el olvido los asesinatos de las Tres A. Si los grandes medios de comunicación, cómplices de la dictadura, como los de la oposición y como los del gobierno, que no quieren investigar porque muchos de ellos van a salir salpicados, seamos nosotros los medios comunitarios, alternativos y populares, lo que no nos olvidemos y estemos atrás de cada una de esas causas, porque son exactamente igual que las que se están ahora investigando después del 24 de marzo del 76. Uh-huh. Así comenzamos este programa, Luis Angió, diciendo justamente eso. Uh-huh. Sí, sí. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Increíble, la Negra Sosa joven. En un show que dio en el exilio, que está filmado, búsquenlo en YouTube, está allí para disfrutarlo con su voz jovencísima, pero no menos emotiva, ¿no? Logra conmover. A ver, Luis. Sí. Estaba acordándome cuando escuchaba a La Negra Sosa, que alguna vez me contaste que cómo se pasaban la prensa digamos militando en la clandestinidad. Vos hiciste referencia recién a tu militancia en el PST en aquellos años. Uh-huh. Y me imagino que no solo un montón de oyentes jóvenes quizás no conozcan este tipo de historias de cómo se militaba en aquellos años, sino que muchos compañeros nuestros quizás no conozcan cómo claro. Se militaba en aquellos años y cómo compañeros de la misma Red Nacional de Medios Alternativos pasaron por esos años dejando su militancia y su compromiso político y social bien alto, comprometiendo su vida cada día. ¿Cómo hacían para pasarse, por ejemplo, la prensa entre los militantes? Entre los militantes y entre los simpatizantes, claro, adherentes, que había que también hacerle llegar nuestra prensa. Era una prensa que obvio no se podía publicar con muchas hojas, eran quizá cuatro carillas, en tamaño tabloide, y había que buscar el mecanismo para que, si en una requisa te paraban, no te encontraran en el portafolio, en la valija, en la mochila, con material, ni siquiera con libros. Los libros, por ejemplo, políticos, los camuflábamos con las tapas de otros libros, de libros de cuento, libros de novelas, y entre medio intercalábamos, vamos a decir, las hojas, los bloques de hojas de el material del libro, junto con eso. Estabas por ahí, leías Salgar y pasabas a la otra hoja y te encontrabas un documento nacional, por ejemplo. Claro, y bueno, había varias técnicas. Yo creo que la más difícil era la de poner el periódico en el paquete de cigarrillos. Uh-huh. ¿No? En un paquete de cigarrillos, perdón que haga un fantino, pero sí. ¿Cómo era eso? Y mira, el paquete de cigarrillos había que abrirlo desde el celofán muy cuidadosamente, pero por el lado de abajo, vamos a decir, por el culo del paquete. Y a partir de ahí también despegabas despacito toda la parte de la marquilla. Uh-huh. Y después venía la parte que viene plateada. Y bueno, una vez ahí sacabas los cigarrillos, doblabas en lo más chiquito posible, en el tamaño de la marquilla, el periódico, volvías a rellenarlo con cigarrillos y lo volvías a pegar. Uh-huh. Gastábamos un montón de plata, porque también, claro, y vos imaginate. Aparte, también lo hacíamos, por ejemplo, con paquetes de arroz, con paquetes de harina, siempre por el fondo se despegaba cuidadosamente y se metían ahí. En un paquete de arroz, por ahí ponías tres, cuatro, porque había más posibilidades. Claro, uh-huh. Claro, claro. Bueno, había más capacidad. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, sí, había que distribuirlo, además, en forma clandestina, recorriendo autos, haciendo postas para que no se supiera de dónde sale, a dónde llegan. Bueno, supuesto. Era una tarea que la hacíamos todos los partidos, entiendo, ¿viste? Por supuesto, además está decir que si la policía o los milicos te agarraban y descubrían que estabas traficando una prensa de un partido de izquierda o de un partido popular, era razón suficiente como para que te metieran adentro. Y mirá, todo esto no solamente era después del 24 de marzo, sino, como decíamos antes, antes del 24 de marzo, claro. Yo recuerdo en una oportunidad, ya estábamos semiclandestinos en muchas actividades, en la época todavía de Isabelita, y yo tenía un fitito, iba a una reunión, y yo estaba encargado de distribuir los materiales y la prensa del partido, y llevábamos también unos folletos, porque se acostumbraba, bueno, muchos partidos todavía se acostumbra a hacer sus campañas financieras, y hacíamos unas campañas financieras donde llevábamos unos bonos con folletos, donde, bueno, se le entregaba a la persona, a cambio de una contribución, un bono donde se explicaba, bueno, qué era lo que se quería para los trabajadores, había otros bonos para la universidad, otros bonos para los bancarios. Y yo iba con un paquetón inmenso atrás del fitito, en el asiento de atrás, y cuando voy por, creo que era Beiró, Avenida Beiró, antes de llegar a la General Paz, porque iba a una reunión a la provincia, veo que había un retén de policía y ejército. Y no podía desviarme y tenía que pasar sí o sí, ya estaba, no estaba jugado, no me podía ir, porque el ejército lo que hacía era, dos cuadras antes, cortar las bocacalles para que vos no te pudieras desviar. Uh-huh. Y bueno, y era aleatorio, te paraban o seguías, o te paraban o seguían, no es que paraban a todos. Claro. Y cuando me tocó el turno a mí, me pararon. Uh-huh. Me pararon. Y bueno, documento, esto, el otro, más allá, donde trabaja. Yo en esa época trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires. Y bueno, nada, hasta que en un momento el tipo me estaba por dejar ir y me dice, ¿y en eso paquete atrás qué lleva? Y yo dije, cagamos, dije yo. Y me llevo unos folletos, le digo. El tipo me mira y me dice, bueno, está bien, siga. O sea, esto lo puedo contar hoy. Si el tipo me decía, no siga, abre el paquete, Yo hace 40 años lo podía haber contado. Claro, claro, claro. Bueno, así creo que... En por ejemplo, ¿no? Creo que en esa anécdota simple uno puede ver cómo, más allá de la acción sistemática dirigida a los militantes, la vida y la muerte en esos años muchas veces se resolvía por caprichos, ¿no? Y seguramente sí. Si vos podés contar esto hoy, es por un capricho de aquel, seguramente, muchacho milico que no supo reconocer tu militancia. Seguramente porque no tenías la barba que tenés ahora. Más o menos. Tenía una particularidad yo, que era lo que a ellos les llamó mucho más la atención, porque era una contradicción muy grande. Yo en esa época trabajaba de barrendero en la ciudad de Buenos Aires, barría ahí por el barrio de Mataderos, Liniers. Claro, entonces no se podía entender hace 40 años que un barrendero anduviera en un fitito, y encima que arriba en el baúl, viste que el fitito tiene el baúl adelante. Sí. Y llevaba la campera de laburo, el pantalón de laburo, las botas de laburo, entonces los tipos no entendían nada, viste. Claro. Un barrendero arriba de un fitito, en esa época, hoy cualquiera puede tener un auto, viste, pero en esa época era muy difícil. Sí, bueno, no tanto cualquiera, quizás sí un barrendero en la ciudad de Buenos Aires, porque tiene hoy un barrendero en la ciudad de Buenos Aires tiene un auto, porque por suerte lo puede tener, ¿no? Exacto. Me parece que estaba pensando, unía la conversación que estamos teniendo con vos, Luis, con la conversación que tuvimos con Cintia Ottaviano, la defensora del público, que justamente vos contabas recién esta actividad clandestina de repartir la prensa, y Cintia como hacía tanto énfasis en que no se puede hablar de clandestinidad cuando estamos hablando de medios comunitarios alternativos y populares hoy, ¿no? Digo, como para remarcar aún más lo que charlábamos acerca del tema de Antena Negra, ¿no? Como esto de hablar de clandestinidad hoy es un escándalo. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, vos que viviste eso y que sabés lo que es repartir la prensa en la clandestinidad, pensar en que hacer comunicación hoy es clandestino es un escándalo. Claro, claro. Sí, sí, sí, seguro. Sí, sí. Bueno, pero por eso es lo que comentábamos cuando vos iniciaste esta charla, Fer. Hay muchos chicos antes, 30 años. Sí. 35, que le hablas de esto y no tienen ni la más remota idea de lo que estás hablando, es prehistoria para ellos. Y me parece que es importante que se conozca también esto, ¿no? Que los viejos podamos contarle a las juventudes de ahora qué fue lo que se vivió en ese momento. Porque, bueno, es una experiencia que, por supuesto, nadie quiere que se vuelva a repetir. Pero tienen que saber que los que hoy pueden ellos disfrutar mal o bien en este país también tiene que ver con muchas cosas que también mal o bien sostuvimos, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida. Él es Luis Angió. Nos estamos acercando al final del Enredando las Mañanas y yo quiero que me permitan escuchar de ese mismo show un temita más de La Negra Sosa. Ya lo puse, así que me lo tienen que permitir. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bellísima, realmente es una bellísima canción esta de recopilada por Yupanqui, y la verdad que nuestros niñitos aman esta canción. Neruda amaba también este color, como Picasso también en su época azul. Yo amo a este color porque para mí el color de la felicidad es el azul. También es el color que nosotros tenemos en nuestra bandera. Y esta canción, no sé por qué razón, este color que es tan amado, tan bello, realmente es una canción muy triste y muy sentida. Es de Pancho Cabral la canción y se llama así, Ay, este azul. Y no la vamos a escuchar. El 1 de octubre a las 17 horas están convocando los hermanos de la Campe Copiwini de las comunidades Compilagawi, Chin y Baclé para una ceremonia de fuego. Eso va a ser el jueves 1 de octubre a partir de las 17. Y me parece que hay que acompañarlos porque hace mucho tiempo que están sosteniendo esa lucha y necesitan mucha más compañía. Yo quiero convocar, porque me parece algo que surgió como muy rápido, pero que es un evento que la verdad que tiene mucha importancia, a quienes puedan acercarse hoy a la Casona de Flores, que queda en Morón entre Artigas y Fray Cayetano, en Buenos Aires, en esta ciudad, claro, a que los que están en otros puntos del país no lo intenten porque no van a llegar, porque es a las 19 horas de hoy. Está Rita Segato y bueno, es una invitación que surgió así de manera bastante informal, pero la verdad es que vale la pena escuchar a Rita Segato y la idea es justamente discutir acerca de las violencias contra las mujeres y especialmente acerca del caso de Reina Maraz, esta mujer indígena que fue condenada a cadena perpetua. Nada, también vale la pena estar ahí, 19 horas en la Casona de Flores, Morón entre Artigas y Fray Cayetano. Así que, bueno, hechas estas invitaciones, la del 1 de octubre es como para ir acomodándose. Y... Perdón. Nos vamos... ¿Qué te pasó? No. nos vamos a ir ya despidiendo casi, escuchando un segmentito de una entrevista que hicimos ayer por la noche en La Retaguardia con Silvina de los Santos, integrante de la Asamblea de Hachal, allí en San Juan. La noticia que ella nos daba anoche es que oficialmente la barrica ha admitido que el derrame de solución cianurada no fue de 224.000 litros, como decían, sino de 1.000.000 de litros. Aún así, el informe oficial dice que el río Hachal no está contaminado. Como nos vamos a despedir con eso, le pregunto a Luis si le quedó algo que no pueda esperar hasta mañana en la emisión del Enredando, y si no, nos despedimos, Luis. No, porque tenía una información que tengo que todavía terminar de chequear respecto a Grecia. Sí. Pero quizá para la semana próxima la tengamos ya confirmada, que sería también importante que lo diéramos a conocer aquí en nuestro país. Uh-huh. Bueno, chau, Euge, nos vamos escuchando. ¿Nos vamos? A Silvina de los Santos, de la Asamblea de Hachal, hablando de una movilización que van a hacer a la ciudad de San Juan, a la capital de la provincia, para levantar la voz. Ayer cuando hablamos con ella estaban reunidos 300 asambleístas en Hachal, 300 personas en la calle discutiendo. Si vos vivís en una gran ciudad, pensás quizás, y no podés tener otra dimensión que la de la gran ciudad, pensás que es poca gente. Pero imagínatelo en un concepto de una ciudad, el departamento Hachal igual es grande, pero de todas maneras 300 personas en la calle discutiendo es una señal de la preocupación que los invade. Uh-huh. Vamos a manifestar toda la, también el repudio a esto que ha pasado, a la mentira, no solo contra la empresa, sino con quien es el principal responsable de que esta minera esté en nuestro territorio, que es el gobernador José Luis Gioja, que hasta ni siquiera ha tenido la amabilidad, por decirte, de venir a nuestro pueblo a darnos una explicación. Solo se comunicó vía telefónica con un medio radial local, con Radio Nacional, excusándose de por qué no nos había advertido, de que su gabinete el día domingo estaba descansando, tiene familia, pero no es una excusa, señor gobernador. Era muy fácil alertarnos a través de los medios de comunicación, aunque si no podía venir, por lo menos para que nos dé la oportunidad, la opción de elegir de si me quiero quedar o me quiero ir. Uh-huh. Si me quiero ir, bueno, me voy, y si me quiero quedar, ¿qué hago? ¿Tomo agua de la canilla? ¿Compro? ¿Puedo o no puedo? No nos dio la opción, nos faltó el respeto. Uh-huh. No tuvo ninguna consideración con el pueblo hachallero que él dice que quiere tanto, porque vivió unos pocos años cuando era niño en Hachal, y se tilda de hachallero. Pues yo digo que no es hachallero. Yo digo que no es de este planeta, porque cualquier ser humano, con buena leche, ¿no? No hubiera hecho y no hubiera permitido lo que él ha permitido para, entre comillas, su pueblo. Uh-huh. ¿Cómo se manejan en este momento de plena crisis las pertenencias partidarias? Digo, me imagino, quizás es un prejuicio, pero que en la asamblea, antes de este hecho, no había nadie que defendiera al gobierno provincial. De hecho, San Juan es mostrado como era mostrado hasta aquí como el lugar donde se demostraba que la minería traía florecimiento económico. ¿Ha cambiado esa situación? Digo, el hecho de estar siendo víctimas de esta contaminación, ¿ha hecho que en Hachal por lo menos esas diferencias se dejen de lado y estén todos peleando contra las mineras, o no, o permanecen esas cosas? Mira, hay gran parte de la población, porque, a ver, yo te puedo hablar de una gran movilización y convocatoria para decirle no a esto, de más de 7.000 personas en la calle, que fue el viernes de la semana pasada, ¿sí? 7.000 personas en la calle es una barbaridad, ¿sí? Te hablé de que en el centro de Hachal hay 10.000, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido te puedo asegurar que estuvo gente con diversidad de pensamiento político. Ahora, el tema es que hace poco en las PASO, en las elecciones, el Frente para la Victoria y las líneas, ¿no?, del PJ ganaron en Hachal con el 70% de los votos. Entonces, y en San Juan también Gioja ganó, pero por varios cuerpos, ¿no? Digamos, el candidato de Gioja. Entonces, eso es lo que a ellos les ha estado dando siempre el aval para seguir trabajando con estos proyectos. Pues acá tiene que haber, hay que hacer escuela en esto, en que cuando uno va a votar, ¿sí?, no vota a una persona, vota el proyecto. Y ahí es donde creo que hay que apuntar para que la gente empiece a votar los proyectos y con qué acuerda. Si 7.000 personas estuvieron en la calle, yo creo que para las elecciones eso se debiera notar. esa es mi consideración personal, no la de la Asamblea. Hablo en mi nombre. En sí, este sí, momento. sí, está claro, está claro. Bueno, ¿cuándo es la marcha? ¿O todavía no lo saben? El día viernes. Este viernes. El acto central lo tenemos previsto para las 20 horas en Plaza 25 de Mayo de Capital San Juan, pero previamente tenemos otras actividades, que es una caravana, una marcha para llegar hasta la Plaza 25 de Mayo, y bueno, luego ahí en Plaza 25 de Mayo hacer la gran concentración y el acto central. Uh-huh. Una última pregunta que tiene que ver con algo que, no, que a nosotros no, nos gusta hacer, que es pensar y contar la actitud de los medios, y sobre todo la de nosotros somos un medio alternativo, que ha acompañado siempre a las asambleas en esta lucha en todo el país, pero los medios tradicionales tienen sobre este punto una mirada muy particular. Yo contaba, cuando vos todavía no estabas en línea, creo, que página, no sé si lo escuchaste, que Página 12 no venía publicando noticias sobre el derrame, y hoy publicó este informe oficial que daba cuenta de que no hay contaminación, según, insisto, según esta mirada oficial. Y quizás hace 10 años hubiera sido el derrame y hubiera sido tapa de Página 12, ¿no? Seguramente. Esa cosa se profundiza en los medios locales, muchísimo más, me imagino. Mira, en ese sentido te voy a decir que los medios locales escuchan a todos y dan micrófono a todos. Yo tengo que ser sincera en eso. Acá hay una emisora de Radio Nacional en donde se escuchan todas las voces. Uh-huh. ¿Sí? Y también hay otros medios locales, sí, de tirada departamental, te diría, local. Y también solo hay una emisora que, bueno, más o menos, viste que mucho no da informaciones y demás, pero por suerte es la que menos tiene, la de menor audiencia, ¿no? Uh-huh. Bien, Silvina, te agradecemos, ¿eh? Los acompañamos desde aquí con lo que se puede acompañar, en nuestro caso, que es difundiendo los pasos que van dando. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo esta comunicación y darles las gracias a ustedes, porque es la forma que tenemos de que se sepa en Buenos Aires y en otros lugares de nuestro territorio. Porque a veces lo que ocurre en el interior del interior del país no se sabe. Y nosotros somos el interior del interior, porque nuestro pueblo está muy lejos de casi todo, ¿no? Y lo que tenemos más próximo es la cordillera, que es lo que más amamos, que es lo que nosotros vemos en cuanto salimos a la puerta de la casa, porque es así, es así. Yo salgo a la puerta de mi casa y veo los cerros, ¿sí? No puedo ver Veladero. Y capaz que eso, el hecho de que ojos que no ven, corazón que no sienten, capaz que ese haya sido uno de los motivos por el cual no pudimos, ¿sí?, en su momento, frenar esta actividad, que no entraran. No tuvimos la suerte de Esquel. Esquel, uh-huh, veía en el fondo de sus casas a los camiones fuera de ruta y la actividad que hacía la minería. Y eso fue muy movilizante para ese pueblo, más allá de todo lo que la Asamblea de Esquel hizo para no dejarlos pasar, y no pasaron. Claro. Y no van a pasar en Esquel. Pues nosotros no tuvimos esa suerte, pero creo que lo vamos a lograr. Vamos a lograr que la minería, este tipo de minería, salga de nuestro pueblo, y no sé qué vamos a hacer con la bomba química que nos están dejando. No sé lo que vamos a hacer, pero estoy segura que todos los cachalleros vamos a poner el cuerpo para que en un futuro podamos mirar de frente a nuestros hijos y no tener que pedirles perdón por la mierda que les dejamos. Yo creo que tengo esperanzas de que eso no va a ocurrir, que lo vamos a lograr y que esto va a pasar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.